estuvo sucediendo la jornada de ayer, ¿no? La conmemoración esta y asamblea activa que hubo en la plaza bautizada como Soberanía Popular en Bolsón. Sí, el año se cumplió no solo de la CAMPE, sino de una decisión popular de empezar justamente a hacernos cargo de nuestra soberanía, de nuestro derecho a decidir como pueblo, de si queremos o no queremos un loteo en un acuífero, si queremos o no queremos agrotóxicos en la comida, si queremos o no queremos la policía militarizando los barrios y reprimiendo pibes, si queremos un montón de cosas, si queremos dos compañeros muertos o no. No fue solamente un acampe, fue justamente a raíz de una audiencia patética del Consejo Deliberante, donde no les interesaba justamente representar un pueblo, que hubo una asamblea espontánea después de una represión que terminó en un corte de ruta y después en el acampe. Pero no fue solo el acampe, y ayer, bueno, se cumplía un año y habíamos decidido juntarnos para charlar qué cosas, pues fueron muchas luchas, este año fue bastante agitado. Un año, eso, que perdimos dos compañeros. Sí. Tuvimos que estar lidiando contra la minería nuclear, que la siguen queriendo meter en la energía nuclear de uranio, y contra el fracking en general. Hubo jornadas contra Monsanto. Y bueno, ayer fue muy extraño el recibimiento, porque si bien nos juntábamos ahí, hubo mucha gente que pasaba y se iba y empezó a circular por mensajes que había pasado algo, nos juntábamos o no, porque estuvo extrañamente militarizada la placita de la Soberanía Popular. ¿Ah, sí? ¿Cómo fue eso? ¿En qué sentido lo decís? A partir de las 2 de la tarde, más o menos, había 25 policías fijos apostados todo alrededor de la plaza, mirando la plaza, que no había nadie en ese entonces, la convocatoria era a las 4, y en todas las cuadras, a una o dos cuadras de diferencia de la placita, había 4, 5, 3, en todas las esquinas, así como extrañamente estaba sucediendo algo, supuestamente estaba el Bora dando vueltas, que sabía que había un grupo de refuerzo de Bariloche, de fuerzas especiales, por lo que no sé, yo por ejemplo cuando llegué escuché a una cuadra de bombos y era un partido de fútbol, pero dije, bueno, ¿qué pasó? Tanta cana. Y bueno, varios compañeros estuvieron en lo mismo, compañeros y compañeras que daban una vuelta y veían qué había pasado hasta que nos empezamos a juntar. No sabíamos bien qué pasaba. Y quedamos en juntarnos el viernes a las 6 de la tarde de nuevo en el TIC para hacer máscaras de Rafael. Ajá. Y el 25 hacer una intervención artística, juntarnos todos con máscaras y con capuchas con la cara de Rafael. De Rafael, claro, que se cumple el primer aniversario, un mes del asesinato de Rafael Nahuel. Sí. Así que bueno, hubo mucha concurrencia policíaca, por lo que estás diciendo, más allá del festival de jazz que estuvo transcurriendo. No, acá en la Plaza Parano no había gente, no había policía. Ah, estaba. Había poca gente y no había prácticamente policía, había, no sé, toda la hora que vine después de la asamblea, varios vinimos a ver el festival, porque es un hecho cultural que está buenísimo. Y habría 3 o 4 dando vueltas, o sea, lo normal. Estaban todos apostados allá y siguieron bastante rato. Así que esperando que nadie se le ocurra poner una carpita, ¿no? Porque digamos que amerita, ¿no? También generar un nuevo proceso. Y lo que pasa es que en este momento hay un nuevo acampe, ya tiene que ser en la pagada, ¿no? Pero no sé, nos resultó bastante gracioso en realidad, Mario. Sí, bastante ridículo, ¿no? La cantidad de policías que en realidad están usando, ¿no? Ya la ridiculez se hizo de una forma bastante atroz también, porque, digamos, 250 gendarmes, ¿no? Para 10 mapuches o lo que estuvo sucediendo en Buenos Aires con este despliegue de policías y de todos los colores, ¿no? Para la gente. Y bueno, y acá decís que hubo alrededor de 50 policías en torno a ustedes, bueno, es como, bueno, bastante difícil también ciertas situaciones de enfrentar. Son ridículos porque más allá de que intenten reprimir, más allá de la represión, la gente se va a seguir levantando. Porque es así, porque uno se levanta cuando hay una injusticia. Y si la injusticia no deja de suceder, uno no deja de levantarse, independientemente de todas las consecuencias que trae. Y aparte, o sea, el pueblo es creativo. O sea, el año pasado fue la cambia, este año porque usan la misma estrategia. Claro. Pizarro, qué sé yo. Bueno, entonces, ¿podrías repetir de vuelta la fecha en la que se va a hacer la juntada esta, por favor? El viernes 22 a las 6 de la tarde en el CIT, hacer las máscaras. O sea, que todo aquel que quiera traer, aparte de mate, tijeritas, cartones, plasticolas, cosas para hacer máscaras. Y después el 25... acá en Los Murales a las 5. Bueno, así es. Bueno, igual yo mandé un comunicado. Sí, ahora lo, va, lo quieren leer, lo vamos a leer en cuanto cortemos la comunicación. Así que bueno, gracias Valeria, y bueno, te mandamos un abrazo desde Radio Fogón y nos estamos cruzando por ahí. Gracias a ustedes por la resistencia. Dale, chao, un abrazo.